Bueno, seguimos aquí en la sala de la prensa del Club Deportivo Alcorcón. Estamos con Félix Jiménez. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, partido intenso. Muy intenso, muy intenso. Hombre, son finales, te juegas mucho, el público aprieta también, el resultado siempre va justo, no te acabas de ir en el marcador, se empiezan poniendo ellos por delante 0-1. El partido era para que fuera muy tenso, de muchos nervios, de mucha intensidad, pero bueno, los Aves han respondido perfecto. Una de las claves para mí ha sido cómo han jugado los jugadores de Alcorcón hoy. Sí, bueno, han tenido una actitud de 10, ¿no? Han trabajado muchísimo, se han dejado todo en el campo. No hemos tenido los primeros 15-20 minutos un fútbol brillante, pero bueno, tampoco ellos. Era un fútbol más de intensidad, de pelea, segundos balones. Ellos han puesto 0-1 de marcador, luego han marcado mucho la jugada puntual. Nosotros estábamos apretando, la peina Juan, Jofre que va a llegar, yo no sé si llega a hacerle penalti o no, pero bueno, Jofre dice que sí, que es clarísimo. Pero claro, uno menos, ellos, nosotros empatamos y nos hacía mucha falta para creernos. Bueno, yo creo que la segunda parte ha sido nuestra desde el minuto uno. Hemos ido a buscar el partido desde el minuto uno, hemos tocado bien balón. Si ha habido cuatro ocasiones, las cuatro han sido nuestras, la de Isma, la de Juan, el gol. Yo creo que el Alcorcón en la segunda parte, ir a buscar el partido, es lo que tiene que hacer. Por eso te iba a preguntar, digamos, Cristian Abad, el entrenador de la Unión Deportiva de Albacete, nos decía que para él el resultado injusto, digamos, que ellos, que para él las ocasiones claras habían tenido él. Ellos, ¿qué opinas? No, bueno, cada uno lo ve de una manera. Yo creo que no han tenido apenas ocasiones de gol. Me cuesta recordar alguna parada de Ambrós. Quizás han tenido algún segundo balón aquí, algún rechace que han pegado mal, pero sinceramente creo que no recuerdo ninguna parada de Ambrós aparte del gol, ¿no? Han tenido balón lateral en los primeros 20 minutos, sí, ha metido dos o tres balones laterales muy buenos, en media punta suyo se incorporaba muy bien a la espalda de nuestros centrales, nos ha hecho daño ahí, pero a excepción de esos primeros 20 minutos yo creo que no ha habido ocasiones más que las que hemos hecho nosotros, más clara que la de Isma o la de Juan, no ha habido, o sea, el partido se podía haber muerto con un 3-1. Sí es cierto que por intensidad, por trabajo y por estar en el campo se podía haber dado un empate perfectamente, pero bueno, otras muchas veces se podía haber dado el empate o ganar con nosotros y hemos perdido, ¿no? Yo creo que por actitud, por ocasiones y por cómo se ha planteado el partido y cómo lo han buscado desde el minuto uno, sobre todo la segunda parte, creo que el Alcorcón no es mal vencedor, es justo vencedor. Se decía también que el Barbastro vendría relajado aquí a jugar en Alcorcón. Bajo mi punto de vista, en ningún momento se vio relajado el Barbastro. Yo vi un Barbastro muy entero y digamos muy intenso también. Sí, Barbastro ha peleado cada balón a muerte, han dejado la piel y yo creo que ha sido un partido intensísimo por parte de los dos. Nosotros, a diferencia de otros días, ¿qué hemos hecho? Que hoy hemos tenido cuatro ocasiones y hemos metido dos. El día del Pomar, te podemos hablar de cinco o seis clarísimas y no entra ninguna. El día del Sariñánigo, la primera parte tiene que acabar 3-1 para nosotros y acaba 0-1 y acabamos perdiendo 0-4. Yo decía antes de este partido que si lo ganábamos el equipo iba a crecer mucho y solo había que ver a los jugadores ahora en el vestuario, ¿no? Cuando se estaban duchando, están otra vez creyendo en ellos. Nos hacía falta enchufar la pelotita y llevarnos los tres puntos. Yo llevo diciendo muchos días que por falta de correr no ha sido, por falta de presión y de trabajo no ha sido. ¿Qué pasa? Que nos ha faltado calidad, nos ha faltado meter la pelota y cuando empiezas a jugar con nervios y con urgencias no juegas bien al fútbol, es imposible jugar bien al fútbol. Lo hacíamos hincapié en el intermedio. Hay que jugar tranquilos, hay que ir a buscar el partido y jugar al fútbol. Si no juegas al fútbol es muy fácil defenderse al contrario. Necesitábamos a alguien que hiciera un uno contra uno, alguien que tire una pared, que tenga confianza en que la va a meter arriba, y este partido, estos tres puntos, nos los van a dar seguro otra vez. Bueno, como tú bien dices, también en la grada se vivió un partido muy muy intenso. ¿Qué opinas tú también, Sergio? Ah, pues muy bien, el público espectacular, ¿no? Y además yo creo que todo el mundo sabía que teníamos muchas bajas. Fíjate que hemos acabado jugando en los últimos 15 minutos. Bueno, no sé cuándo ha sido la expulsión de Loren, cuánto faltaba. Si faltaban 12, 15, 10, no lo sé. Pero bueno, hemos acabado, pues eso, 15 minutos con dos jugadores, uno de central, Román y Cortés de lateral, que no han jugado ahí nunca, y fíjate cómo lo han hecho, cómo se han esforzado, cómo han trabajado. No ha sido la expulsión y ya ha venido Román rápido a decirme, oye, juego yo de central. La gente está por la labor de esforzarse, de trabajar y de darlo todo. Y eso el público, si encima acompaña el resultado, lo agradece. Los dos últimos partidos en casa, el público ha estado fantástico. Bien, primer partido, de los partidos importantes que nos quedan, un partido importantísimo, una victoria importantísima, pero el domingo viene, bueno, vamos al campo del Ebro. Sí, tenemos que ir a... con toda la fe del mundo de que lo podemos sacar, ¿no? Nos quedan cuatro finales, el equipo va a crecer seguro y tenemos que ser conscientes de que nosotros, desde que empezó la liga, nuestro objetivo era llegar el día del Calatayud y coger y decir, si le ganamos al Calatayud mantenemos la categoría. Y por eso vamos a pelear, porque ese día la tabla nos permita, si ganamos al Calatayud, mantener la categoría. No, para nosotros era un sueño al principio hacer la primera vuelta que hicimos. Lo que pasa es que lo hicimos tan bien que parecía como que ya lo teníamos hecho, ¿no? Pero el equipo es consciente de que si trabaja como hoy y tiene confianza, se lo podemos poner muy, muy difícil al Ebro. El Ebro también es un buen equipo, eso está claro. Pero el Alto Rincón, que va a ir el domingo a jugar contra el Ebro, va a ser un buen Alto Rincón. Bueno, Félix, como decimos, mucha suerte. Esperamos que el día que el Calatayud, que el Alto Rincón esté salvado antes del partido del Calatayud, y desearte toda la suerte del mundo para esta semana y para el domingo que viene. Ojalá. Venga, gracias.